hablar de moda, luces de la pasarela en Time of Fashion, con Jorge Lexford por El Punto Crítico Radio. Yo soy sexy. I need your love, I need no hesitation. You're so sexy. Out by the deck. Eternal shape bud. Bueno, estamos en este su programa Time of Fashion. Bájale, por favor, Roberto. Esto es Time of Fashion, es tiempo de hablar de moda. No, estamos aquí con Adán Castro y con sus señoritas el día de hoy. ¿Nos las puedes presentar, Adán, por favor? Nos acompaña Yamile Marrufo. Ella representó a México en Reina de las Américas Team. Ella fue Miss Team México. Concursó con 7 países y ganó Reina de las Américas. Obtuvo el máximo galardón para México y nada, ahorita estamos haciendo una agenda para trabajar por la gente que sufre de cáncer, para ayudar en charlas de prevención del cáncer, para ayudar a y visitar los hospitales. Trabajar y ayudar a los enfermos del cáncer y a todo el que podamos ayudar. Yo pienso que trabajar en este mundo, que la gente dice que es muy frívolo, lo que siempre tenemos que buscar los directores es tratar de buscar hacer labor social para hacernos notar en la sociedad. O evadir impuestos. No, porque no somos millonarios. Cuando seamos millonarios veamos cómo vamos a evadir impuestos. No, pues sí, pero preséntenos también a la otra chica. Ah, y ella es Iraís Carvajal. Ella va a representar a Riviera Maya en Reina Internacional de la Paz. Mañana viajamos a Guatemala a este excelente evento. Y también me va a acompañar por México la señorita Suri López. Ella concursó en la Reina de los Carnavales de Tierra Blanca. Yo fui invitado como jurado. Y de verdad vi una niña con mucho talento. No ganó porque tuvo fallas dentro de la noche de la elección. Y estaba muy reñido. Y ganó otra niña muy linda también, y yo decidí traerme a Suri a este concurso. Tuvo que renunciar a su puesto de princesa en la Reina de los Carnavales, y nada, me quedé en Veracruz preparándola. Ya está lista, ya nos vamos mañana a Guatemala, y allá en Veracruz hay gente que está muy contenta y gente que está muy en contra con esta decisión de que ella represente a México. Hay comentarios excelentes, hay gente que la quiere mucho como hay gente que no. No somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero ella va por México, pues, y es lo más importante. ¿Y qué edad tienen las chicas? Porque se ven una de ellas muy joven. Yami, ¿qué edad tienes? Tengo 17 años, los acabo de cumplir. ¿En serio? Sí. Ah, muy bien. ¿Desde qué edad pueden entrar a los concursos de Miss Teen y Mr. Teen? El teen es de 14 a 18 años. Y igual los Mister de 14, 18 o 19 años. A veces, yo tuve la suerte que me conseguí con la mamá de Yamile y toda la confianza del mundo. Ese mismo día en la mañana sacó el permiso en el aeropuerto para que yo me fuera con Yamile. Pero a veces hay señoras, y las comprendo, ¿sabes? Porque este mundo está tan viciado aquí y en todas partes del mundo. Se presta para muchas cosas esto del modelaje. Bueno, yo creo que es la desconfianza también por todo lo que no ha pasado. No me conocen, ¿no? Tantas cosas, y por todas las cosas que han pasado. Sí, bueno, por ejemplo, cuando estamos haciendo scouting, no sé si a ti te ha pasado, pero la desconfianza es justamente esto de, no, pero ¿cómo va a trabajar mi hija en esto? ¿Qué tal si lo usan para trata? Yo tengo que estar en todos lados, casi casi se quieren meter a la sesión, al vestidor y todo. Para controlarlo, de cierta forma está muy bien esto, pero pues también impide y dificulta nuestro trabajo, ¿no? Así es. Yo siento que es importante que ellas anden, más cuando las niñas son menores de edad, pero hay veces que no tenemos los recursos para que ellas viajen, pero sí es importante que viajen porque es como parte del respeto, parte de que estamos haciendo las cosas bien, y que tiene que haber una seguridad, pues, y si ellas no viajan no hay seguridad. ¿sabes? A mí me gustaría que siempre las mamás viajaran conmigo, me encantaría, ¿sabes? Así yo no plancho vestidos, así yo no hago las cosas que a veces me toca hacer. A veces hasta soy sus chacha cuando salimos de viaje, ¿sabes? Entonces, si van las mamás, ellas son las chachas. Y aquí la señora que... Pero bueno, cuéntanos un poquito de ellas. ¿Cómo las estás preparando? ¿Qué es lo que estás llevando con ellas? ¿A qué certamen en sí van a ir? ¿Cuánto llevas con este certamen? El Reino Internacional de la Paz, que viajo mañana, es segunda vez que voy. Es un concurso que está comenzando, tiene 5 años, pero yo le doy como unos 3 años más para que se haga un excelente concurso. La atención es excelente. El año pasado, todas mis experiencias en Guatemala fueron excelentes. Y por eso repito, y por eso voy a este concurso. Y porque deseo ayudar a los organizadores internacionales que son de allá de Guatemala, al señor Giovanni Lunas, y por eso lo estoy apoyando. Con Iraí ha sido algo como que vamos al concurso, no me dijo ni lo voy a pensar ni nada, de una vez, vámonos. Y ya se comenzó a preparar, adelgazó muchísimo, lo ha hecho muy bien, una mujer demasiado disciplinada. De hecho, el próximo año tengo otro concurso para ella que va a ser algo que no lo voy a decir todavía, porque vamos a hacer unos toques finales y vamos a hacer otras cosas, pero es divino trabajar con ella. Lo único que como trabaja casi que pasarela, hemos hecho muy poco, pero la dieta, escoger el vestuario, prueba de vestuario con la diseñadora de los trajes de gala, siempre ha sido muy puntual en todo y muy, muy disciplinada, y me encanta trabajar con la gente así, porque las cosas fluyen rápido. Quiero que le preguntes tú a ella cómo claro. Le va conmigo. ¿Cómo? Bueno, Iraí, ¿verdad? Iraí Carvajal, ¿cómo ha sido esta experiencia para ti? ¿Ha sido tu primera vez en esto? ¿Ya has trabajado en algo así? Muy orgullosa de que el señor Adán Castro se haya fijado en mí para poder representar Riviera Maya. Es, la verdad, digo, sí es como mucha disciplina, ¿no? Es como él te comentaba, o sea, bajé casi 1 kilo diario en 15 días, o sea, bajé muchísimo. Y es estar así con disciplina, es constancia, digo, trabajo, luego, pues por eso no podemos como que hacer las cosas diario, ¿no? Como pasarela o cosas así, pero él me dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto y yo lo hago. O sea, en mis tratos libres yo lo hago y trato de ser, pues ya sé lo que él dice, ¿no? Porque al final de cuentas él es el experto, ¿no? Él es el que nos hace, la verdad. Sí. ¿Cómo fue que tú llegaste con él? Ah, ¿cómo fue? Ya nos conocíamos, bueno, en persona, ¿no? Por Facebook, ya sabes, y nos contactamos y fue así como me va a llevar a Guatemala el día de mañana. ¿Te fue fácil, difícil poder bajar esos kilos o mira, te voy a ser sincera, alcanzar las medidas? Yo, a pesar de que soy alta, soy delgada, pero yo tiendo a comer casi de todo. O sea, yo no llevo una disciplina como esta. Su dieta fue piña y atún. Piña en la mañana, atún y piña en la tarde y piña en la noche. O sea, me volvía loca. O sea, y te digo, yo soy de comer muchas cosas, no era tanto de dietas y así. Entonces, la verdad, sí fue un sacrificio que hay que hacerse, pero digo, vale la pena, ¿no? Pero de vez en cuando te echas ahí tu taquito, ¿no? No. ¿No? No, no, no, no, aquí lo puedes decir, ahorita le tapamos los oídos. Muy de vez en cuando. La mitad de la dieta fueron tacos. Sí, pero sí, de vez en cuando. Sí. ¿Y cómo te sientes ahorita a ver todos los resultados? Pues me siento bien, me siento satisfecha. Obviamente hay un cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque, digo, como él dice, mírate al espejo y vete, ¿no? Y la verdad, digo, pues no era gordita, ¿no? Pero sí, con la dieta se te marca más, la figura se te estiliza, te ves más alta, o sea, cambias. Y eso es bueno para nosotras porque nos motiva. Bueno, entonces es la dieta y te ves así y dices, va, así, ahora hay que hacer ejercicio y ahora hay que, él hace, bueno, nos hace de todo, es nuestro maquillista, artista, nos enseña a maquillarnos, a caminar, a todo. Él es todo para nosotros. Yo le doy la rutina de ejercicios y todo. ¿Sabe lo que me pasó? No, yo ya pasé eso, ya vienen nuevas generaciones. Sí. ¿Sabe lo que me pasó con una niña que iba a un casting de un concurso muy importante aquí? La mando a un gimnasio, ella se fue con un entrenador. Lo que yo le había dicho, lo fue y lo consultó con el entrenador. Faltaban como 10 días para el casting y ella no había adelgazado sino 3 kilos. Y el entrenador le estaba poniendo a hacer pesas y lo estaba mandando a comer y le quitó la dieta que yo le mandé y le hizo todo. Ella solo adelgazó 3 kilos en más de un mes. ¿Qué te parece? ¿Y cómo se vio al final? Pues no pudo. No creo que haya quedado en el casting. Todavía están esperando la decisión del casting y era algo muy importante. Pero eso es, ¿cómo te digo? El resultado de querer hacer las cosas por su lado. Ella es de ese tipo de mujeres. Ella es de ese tipo de mujeres que no te hace caso al que sabe de esto. Busca otras opciones para hacer caso. A ella le dije, no hagas peso, puro cardio, si no, no vas a adelgazar. Y adelgazó lo que tenía que adelgazar. ¿Por qué la otra niña no pudo adelgazar? ¿Y por qué la que empezó la dieta con ella me escribió como 2 días antes de ir al casting nacional para decirme, ya estoy en 48 kilos? ¿Ah? Entonces aquí los entrenadores quieren a las mujeres papiadas, gordas, ponerlas a hacer pesas. Que eso no es belleza. Eso no es parte de la belleza. Una mujer musculosa es hombre o mujer. Que se definan, ¿no? Tienen que ser delgadas, definidas, más no gordas con músculo. Que le pongan bigote y le pongan barbas y ya divinas. Pues tienes disciplina, ¿no? Es llevar una disciplina, una dieta y... Te digo, él es todo, él nos enseña a todo. ¿Y el enojón? Pues fíjate que no me ha tocado, ¿eh? ¿No? No, a lo mejor estoy haciendo las cosas bien, pero no sé, no digo, no, no sé más adelante qué pase, ¿no? Pero ahorita no. Ha tenido suerte. Ha tenido suerte. No. Todo bien hasta ahorita. ¿Y contigo y a mí cómo fue este proceso? Bueno, pues a mí todo lo contrario, es que yo soy muy delgadita. Y yo tenía como el pensamiento de ser vegetariana, o sea, estuve 8 meses, no comí nada de carne, me volví vegana completamente y pues adelgacé mucho. Y Adam pues ya me dijo que necesitaba la proteína animal y demás. Entonces de 38 kilos, ahora peso 43 kilos. ¿38 kilos? Sí. ¿Y cuánto medías? Mido unos 65. Y no, pero hace un año que conocí a este Adam. Y Adam me puso muchos ejercicios y me dio como unos 58 y durante un año, y me dio un tratamiento de para crecer y y ahorita ya mido unos 65. Sí, también se lo dio mi hermano y ya me rebasa. Sí. ¿Ya te pasó a tu hermano? Sí, tiene ¿cuántos? 15 años. Te digo, hasta nutriólogo salió. Ajá. Yo no uso cosas químicas ni cosas que te venden en las tiendas ni nada. Yo le digo, para la cara ponte leche magnesia, tal cosa, limón con tal. Siempre tengo cosas más naturales y que son más efectivas y más rápidas, ¿sabes? No le voy a hacer comprar una cosa, un producto costoso y que vas a ver el resultado a los 3 meses, a los 4 meses, no. Yo quiero los resultados ya, si no, no sirve. Y para eso existen las cosas naturales. ¿También tomó Power? ella también sí. Está tomando Power. Mi hermano Power. No lo encuentra ya. ¿No lo encuentra? ¿En los metros lo venden? En las cosas naturales de los metros lo venden. Lo voy a buscar. Sí. Muy, muy bueno. Sí, ya me di cuenta. Pero, o sea, ¿subiste estos kilos de qué forma? O sea, ¿comiendo carne y con ejercicio? Sí, sí, sí, con ejercicio, con la rutina que él me puso, con rutinas de estiramientos y con la dieta que él me puso. Vale, qué padre. ¿Y cómo fue el certamen contigo? ¿Cómo fue esta experiencia? Ay, fue maravilloso. Colombia es, wow, me encantó. Adam, pues me levantaba a las 4 de la mañana a bañarme y a maquillarme. Pero a pesar de todo eso, yo me siento muy orgullosa porque sé que Adam es como mi mayor maestro y siempre se lo he dicho y siempre se lo he agradecido. Sé que a mi corta edad somos como un poquito rebeldes, pero gracias a la disciplina que él me ha llevado, estoy a donde estoy, gracias a él. Qué padre. Sí. Pero, y después de esto, ¿tú cómo te has sentido contigo misma? Yo, pues, muy bien, excelente. Sí, iba más contenta con, sí, con los resultados. Claro. ¿Y cómo fue este cambio de pasar de vegana a comer carne? ¿Fue difícil o fácil? Pues, es que más que nada es por mi forma de pensar. Es que yo amo así muchísimo a los animales y como que mi pensamiento es protegerlos. Pero al final de cuentas, pues también te tienes que poner primero tú y darte cuenta que realmente sí necesitas la proteína. Bueno, ¿y tú estás muy nerviosa con lo de Guatemala? ¿Estás pues tranquila? Pues fíjate que ayer sí no pude dormir porque toda la presión. Digo, yo no soy así como que muy nerviosa, ¿no? Además, como él dice, yo hago las cosas, las hago ya y lo que venga y el que no arriesga no gana, ¿no? Pero sí, como que desde ayer ya ando así como que ya me entró el nervio, como que sí, ya pensar, digo, no es cualquier cosa, ¿no? ¿Cuántos países van a estar contigo? 15 países, ¿es así? O sea, otros 14 concursantes. Ajá. ¿Y ya conoces a alguna de ellas? No, a ninguna. ¿No? Pero vamos con toda la actitud y vamos por la corona. Van a ganar. Eso. Pero, bueno, y a todo esto, ¿ya habías modelado antes? ¿Habías sí, ido yo, hecho... yo de hecho me dedico a modelar, modelaje, hago un poco de conducción, cositas así, he hecho mis pininos. Pero en esto sí es la primera vez, un certamen de belleza sí es la primera vez que participo. Entonces, como es algo, o sea, digo, va dentro de lo de, dentro de la moda, ¿no? Pero sí como que es, a pesar de que es casi lo mismo, pero es otra cosa, ¿no? O sea, no se compara. Definitivamente no es lo mismo subirte a una pasarela a irte a un certamen de belleza, ¿no? Que vas representando a tu país, ¿no? Que sabes que a lo mejor no lo van a ver en México por ahora, pero tú sabes que vas por México y tienes que ganar. O sea, yo no voy con la mentalidad de, ah, ya veré en cualquier... No, o sea, yo voy a ganar. ¿No? A lo mejor me escucho egoísta, pero yo voy por la corona y espero que así sea y saber qué pasa, ¿no? No, qué padre. ¿Y en qué pasarelas o en qué eventos has estado antes de esto? ¿Alguna disciplina parecida a lo que te está dando Adán? No. Te digo, yo soy de comer casi de todo, o sea, más que nada yo soy alta y delgada, entonces con ejercicio me mantenía, pero con él sí es, me bajas a tantos kilos y tienes tanto, y pusieron tanto, ¿no? O sea, no eran uno, ni dos, ni tres, sí. Entonces para mí sí fue un sufrimiento, literal, porque pues de comer, te lo voy a decir así, guisados, normales, a comer piña y atún. Sí, está cañón. Si te quedas con hambre y es así de... O sea, te da más ansiedad, ves cualquier cosa, así no te gusta y te la quieres comer, entonces es sufrimiento, es, pero te digo, todo con disciplina y si te pones una meta, yo de aquí acá voy a bajar tanto, creo que bajé hasta más de lo que tengo que bajar, de un kilo diario y digo, hasta gente me dice, oye, ¿qué hiciste? O sea, yo voy al gimnasio, me mato, hago esto, y no, o sea, bajo 2 kilos al mes, 3 kilos, pero 1 kilo diario y la dieta... Normalmente es hace 8 días, yo le hice 15, entonces me pasé, ¿no? Es que la piña también quema mucha grasa, sí. Sí, entonces, pues muy, muy buena. Y ahora ya trato de, digo, ya ahorita ya no estoy haciendo, ya no puedo hacer la dieta, pero sí trato de meter la piña para todo ya, o sea, un complemento, ¿no? Con cualquier cosita. ¿Cómo ves a tus bellezas del día de hoy? ¿Estás orgulloso de ellas? ¿Cómo? Sí, sí, siempre he estado orgulloso. Me encanta cuando... Ya cuando trabajo con ellas me comprometo, me hago como que parte de la familia, como que son mis hijas. Es algo bien... No sé, creo que nací con eso. ¿Y estás listo para el certamen? Sí. ¿Sí? Sí, ya estamos listos. ¿Todo normal para ti? Ya sí, ya tenemos todo. Traje de gala, traje típico, ya está todo listo. Ya solamente montarnos en el avión y vámonos. Listo. Pues qué padre. Es importante también decirles que esta parte de cultura general... Tú también las preparas de esa forma, ¿no? O sea, les digo más o menos que tienen que estudiar, que tienen que leer, muchísimo. Sí, porque que tienen muchas que estudiar. Veces, muchas veces a las mises las tienen como unas tontas, ¿no? Y no es cierto. Bueno, te comento de Yami, que está aquí con nosotros el día de... entre todos los países que estaban en Reina de las Américas escogieron un jurado internacional y me escogieron a mí. Y yo, ay, oh, Dios mío, cuando ella entró a la al jurado sabían que yo era el que llevaba a México y yo me quedo así como que yo estoy en la punta de la mesa y yo dije, en el momento que entre a México yo ni hablo, y ellos se reían, ¿no? yo no quiero ni siquiera opinar, no quiero decir nada para que no vayan a decir que esto está arreglado, que yo le voy a hacer las preguntas que ya ella y yo hablamos, X. Pero yo por el teléfono le pasaba WhatsApp, le decía, haz un resumen de tu vida, coméntale que eso es lo que te van a pedir entrando y tal. Ella me dijo, sí. Bueno, cautivó al jurado. Hubo, cuando se fue un diseñador muy famoso de Colombia, le dice, espérate, no te vayas, así como que quédate con nosotros y tal. Y ella se volvió y le contestó y tal. Yo estaba que, wow, no lo podía creer. Cuando a las 7 de la mañana ya yo sabía que ella era la ganadora, imagínate tú. Pero yo no lo quise comentar, yo no lo quise decir. El jurado había decidido que México, que era México lo que había ganado. Y era por su cultura general, por su manera de expresarse, porque le movió el corazón a todo el mundo. Fue genial, fue espectacular. Qué padre. Bueno, nos vas a seguir contando un poquito acerca de estas anécdotas que has tenido en los certámenes con estas dos chicas. Pero antes nos vamos a un corte musical. Es Time of Fashion, es tiempo de hablar de moda con Adán Castro y Jorge Lexor. Se nos dio, nos dimos todo eso y mucho más, para después reconocernos otra vez. Y nos damos todo lo que se nos da, nos damos todo eso y mucho más. Amanecer colgado de tus labios, oh, brillas y brillas tan lindo, y brillamos juntos entre pestañas. Divina, divina sonrisa, abrazo de luna. fascinas por fuera y por dentro. Me provocas ternura y deseo. Me convences, me haces agua, me haces viento. Y aunque quiero, no te encuentro ni un defecto. Así me decías, también me decías. Solo tienes algo parecido al egoísmo. Tu maldito terror al compromiso, ese estúpido miedo de estar bien conmigo. Eres casi perfecto, pero no. Solamente te falta sentir lo mismo que yo. Y que fueran ciertas las palabras que me dices en la cama, pero ya. Qué lástima que para mi amor seas un perdedor. Y luego me decías, aquí sigo contigo, esperando a que un día todo sea distinto. Que de pronto sea yo tu prioridad y le cuentes de lo nuestro a los demás. Eres casi perfecto, pero no. Solamente te falta sentir lo mismo que yo. Y que fueran ciertas las palabras que me dices en la cama, pero ya se te olvidó. La vida te eligió y de todo te dio. Aunque mi humilde opinión te puso chiquito el corazón. Eres casi perfecto, pero no. Que me dices en la cama, pero ya se te olvidó. Eres casi perfecto, pero no. Eres alegre, valiente, amo tu voz, tu olor. Tus besos son lo mejor, pero qué lástima que para el amor seas un perdedor. Mira los eventos, entonces. Bueno, estamos aquí de regreso en Time of Fashion. Soy Jorge Lexford, estamos aquí con Adán Castro y sus reinas de belleza. ¿Qué onda, chicas? Entonces, Adán, cuéntanos un poquito acerca de estas experiencias que has tenido con ellas, que han sido como medio chuscas, medio chistosas. Te puedo comentar que un comentario así bien loco en Ecuador, llevé una niña y desde que llegamos tuvimos problemas. Se nos quedó la maleta, no nos llegó la maleta, precisamente la de la Miss, ni siquiera la mía. La de la Miss no llegó la maleta, ella solamente cargaba la ropa con que llegó. Y las maletas nos las entregaron un día antes del concurso, de la final del concurso. Bueno, la niña no pudo probarse los zapatos, no pudo caminar los zapatos, no estaba acostumbrada a los zapatos, pero era bellísima y cada vez que llegaba, wow, la mexicana, donde llegamos, bajaba yo todos los pisos a ver quién le prestaba un vestido, quién le prestaba un pantalón, porque no teníamos ropa, no teníamos vestuario. Tuve que salir a la tienda a comprar un vestido. Siempre me pasa eso, siempre salgo a la tienda a comprar algo que hace falta. Resulta ser que la chica se me ha caído en la pasarela y el certamen lo estaban transmitiendo por mi página. Había un lugar aquí en la Nápoles, que estaba en el lugar full y lo estaban pasando en pantalla gigante, y se ha caído en la pasarela, en el desfile en traje de gala. Mira, yo no sé qué me pasó, se me durmieron las piernas, yo no sabía si yo estaba paralítico, no sabía qué me estaba pasando. Yo decía, wow, ya yo tenía el concurso ganado, ¿qué pasó? Y eso no fue, ella estaba tan bien preparada en todas sus salidas y en todo, que el jurado, ella se paró y siguió caminando y ganamos el concurso. Muérete, imagínate tú cómo iba de preparada la mexicana, que ganamos el concurso. ¿Pero con ellas has tenido una experiencia chistosa o algo que haya pasado? Ella que te cuenten algo, yo no puedo decir. Sí. Bueno, es algo como medio feo, porque cuando gané, Adam traía la carta a Sam, la del premio, para que yo saliera del país. Y entonces la de Ecuador como que siempre nos traía, no sé, una carrilla muy, muy fea. Y cuando gané, Adam traía su maleta y nos robaron la carta a Sam. Y nos quedamos así como de, ¿y ahora qué hacemos? Y ya, pero gracias a Dios, en la entrada del aeropuerto de Colombia, sí nos dejaron salir. ¿Y fue la chica esta de Costa Rica? No, sabemos quién pudo haber sido, pero sí nos revisaron la maleta y la carta estaba ahí en la maleta. Se la llevaron. Es como que la carta de permiso, que se quede en el aeropuerto varados y tal, no sé qué pasó ahí. Una vez te quedaste, ¿no? ¿Dónde fue? ¿En Venezuela? En Venezuela duré como 24 horas en el aeropuerto. ¿Y qué hiciste? Nada, comprar otro boleto y salirme y venirme. Yo no, de verdad que sí, son tantas injusticias y tantas cosas que pasan en mi país, que yo amo a mi país y amo a mi gente, amo a mi pueblo, pero no soporto que el pueblo esté pasando por esto, y por eso no quiero estar ahí. Bueno, y gracias a Dios, yo cuando ganó ese señor, yo no viví en Venezuela. La gente se reía de mí porque en República Dominicana, en la embajada de República Dominicana, yo rodé como 2 horas para votar por Irene Sáez, y el único voto que tuvo Irene Sáez fue el mío, porque sé que fui yo el que voté por Irene Sáez. Todo el mundo pensó que esta gente era un cambio, que era otro, y mira ahora cómo está el país, hecho un desastre, no sirve. Yo siento que no sirve, y que me perdonen los venezolanos que están apoyando este régimen, pero están mal. Así es, así. No, estuvo cañón. A ti, Irais, ¿qué te ha pasado en estos días? O sea, no sé, un antojo que te haya dado súper cañón, y tú con tu piña. De tacos. De tacos al pastor, que los amo, pero sí, no puedo. Entonces, pues sí, te creas como que comes piña. Se te antoja algo y comes piña, ¿no? O arándanos o almendras. Bueno, pero los tacos al pastor tienen piña, entonces. Sí, pero la grasa que tienen, no. ¿Qué dices, Adam? ¿Me como unos con piña? No. Los domingos te puedes salir de la dieta, pero ya ayer fue domingo, ya pasó tu día. Ya pasó tu día. Yo le permito que coman pizza, que coman todo, pero un solo día a la semana. Eso no me lo habías dicho. Porque ya mañana nos vamos. Sí, cositas así, pero no se puede. No. Diablos. ¿Y alguna cosa, no sé, cuando te estaba enseñando a caminar o cosas así, tú ya las dominabas o no? Pues no todo, te digo, a pesar de que ya me he dedicado a moderar y todo eso, no es lo mismo cuando te paras en una pasarela que en un certamen. Digo, aquí ella lo tiene que saber, ¿no? Entonces, hay cositas que sí, digo, aparte tengo un equilibrio pésimo. Entonces, cuando tienes, no sé, que girar para la pose, como que sí me... Uh-huh. No, como que sentía que me caía, pero aquí con el maestro, pues ya. ¿Y te caíste alguna vez? No, pero ¿segura? Los pies, no te cuento cómo los traía cuando terminé. Horrible. Diablos. ¿Y tú habías tenido alguna experiencia antes de esto? ¿O era tu primera vez en todo? Bueno, también me he dedicado a mi modelaje desde los 13 años. Pero la pasarela de modelo a Miss es completamente diferente, porque como dicen, cuando eres modelo, eres como un ganchito, o sea, nada más tienes que lucir la ropa y ya. Y la Miss te tienes que lucir tú. Y sí, lo que más me costó fue la pose de Miss. Es así como que, oh, me dolía bueno, no sé, me costó mucho hacerla. Pero sí, ha sido una experiencia muy padre. Y Reina de las Américas fue mi primera experiencia. Vale, qué padre. Pero yo creo que ayuda muchísimo también como modelo. O sea, si te dedicas primero a un certamen y después otra vez sigues modelando en pasarela, te va a ayudar porque, bueno, yo conozco una modelo que se llama Daniela Naranjo, es de Guadalajara, y también estuvo en esto de los certámenes, y ahorita la ves modelar y, o sea, te quedas así, no mames, de neta, sí, o sea, está increíble. Es que, como te comento, como modelo dicen, eres un gancho y punto, y como Miss es de lúcete tú, y por eso es que dices que ahorita se ve como más increíble por lo mismo. Sí, porque la ves salir de la pasarela, sí. Salen todas y súper normal, ¿no? Pero sale ella y es así de, no manches. Sí, sí, porque ella trae todo lo de ajá. Mí, y lo combinó con lo de sí. Modelo. Y se ve súper padre. Ajá. Yo creo que eso les ayuda muchísimo también en todo esto. Sí, sí. ¿Y piensas a qué te piensas dedicar tú? Yo, pues... Bueno, estás muy chavita, ¿no? Pero no, yo creo que ya tienes como una visión. Bueno, a pesar de mi corta edad, tengo muchísimas metas y muchísimos sueños y mucha intención en todo. Quiero poner mi agencia de modelaje, pero antes de eso, pues sí te tienes que poner de metas a corto plazo. Y quiero ahorita terminar mi preparatoria y cuando termine mi preparatoria entrar a la UNAM y estudiar comunicaciones y periodismo. Ay, qué padre. Y aparte se expresa muy bien como para estar en esa carrera. Pero ¿a qué te gustaría dedicarte como tal en esa, después de eso? A largo plazo, yo sé que es a largo plazo. A largo plazo quiero tener mi agencia de modelos y quiero ser una actriz internacional. ¿Y piensas que la carrera te va a ayudar? Sí. Bueno, como te digo, o sea, sí voy a estudiar, me pienso meter como tanto sea el CEO o el CEFAT. Pero antes de eso quiero tener mi carrera porque no quiero ser así como... Vaya, un respaldo. Sí, claro. No, pero no quiero ser así como de todos los artistas. Desgraciadamente no tienen como su carrera. Y entonces yo quiero primero mi carrera y luego meterme a esto. Sí, yo conozco unos por ahí. ¿Sí? ¿Puedo decir nombres? No. Pero bueno, ¿y tú, Iraís, a qué te dedicas en sí? Te digo, yo he hecho conducción para televisoras con personas reconocidas. Es más lo que he hecho, y modelaje, pasarelas, para eventos, cosas así importantes, igual para la misma televisora. Y tengo una agencia de modelos, de hecho, por eso fue que, de ahí, del modelaje, pues dije, bueno, pues no es lo mismo hacerlo que llevarla, ¿no? Entonces, ahí ¿qué agencia es? Es Peak Studio Agency. No es muy conocida por ahora porque no tengo mucho, pero sí, ahí está la agencia. Vale, qué padre, para decirles a mis amigos que te contraten. Okay, no, claro que sí. ¿Qué perfiles manejas? De todo tipo. Desde bebés, niños, para extras, de todo un poco. Así es. Ok, ¿y llevas fashion también? Sí, todo. Todo lo que venga, súper bien. Bueno, yo no soy como la típica agencia que nada más es pura modelo y para pasarela. No, yo abarco todo. No, de hecho, bueno, esas agencias solo conozco una, que es Paragon, que se dedica mucho a fashion, nada más pasarela, pero también hace editorial. Okay. Y yo justamente le estaba preguntando a Juanjo Herrera, que tiene todas sus agencias, es director de dos, que qué onda, o sea, que cómo ganaban si en México no era así como una pasarela cada 8 días, ¿no? Hay veces que sí te ganan esos días y sí hay, pero hay veces que no, y entonces dices, ¿cómo saco para seguir pagando el departamento, las modelos y todo esto, no? Sí, porque es todo un rollo, cuando te piden uh-huh. extranjeras y bueno, logras traerlas, es, ocúpate en dónde se van a quedar, y pues viáticos, ¿no? Cuando uh-huh. son de aquí, pues no es tanto eso, porque pues son de aquí, pero cuando son de fuera o foráneas, pues sí tienes que, uno como agencia tiene que preocuparse por ese tipo de cosas, ¿no? Y protegerlas más que nada. ¿Y tú cómo lo manejas? ¿Yo cómo lo manejo? Ajá, estos intercambios de modelos internacionales, tú las traes, haces scouting. Tengo gente que me hace el favor de contactarme con ellas. Hay algunas que sí directo me llegan, como dice Adán, hay unas que solas llegan, ¿no? No sé si sea por que les guste el dedicarse a eso, o porque están aquí, o porque están aquí de vacaciones y quieren trabajar y les gusta, se siguen y se van a su país y así. Hay personas que me las, la mayoría es gente que me las. ¿Tú no manejas los contratos de exclusividad? No, no, no, no, porque yo hago lo mismo. Yo no tengo un contrato de exclusividad porque esa es llegar a una sola cosa. Y aquí en este ambiente hay que ser abierto para todo, ¿no? Igual, para televisadas me han dicho, oye, vamos a hacer un proyecto o contratito. No. O sea, yo sé que así debe de ser en algunas cosas, ¿no? Pero yo siento que si no tienes contrato, puedes hacer más que atarte a una sola cosa y, digo, ellos te pagan y te dan, ¿no? Pero pues no es lo mismo a que si tienes 2-3 proyectos que puedes llevar a cabo y puedes ser más, ¿no? Aparte dices, haces más cosas, te das más a conocer y pues, que es el objetivo final, ¿no? Entonces tú también manejas como, o sea, ¿fuges como booker o solo como directora? No, como todo. Fíjate que, digo, a pesar de que la agencia es mía, yo trato de, no sé, si no tengo supervisor, hay veces que la he hecho hasta de supervisora de, o no sé, tengo varios eventos y los supervisores de confianza, porque tienen que ser de toda mi confianza, porque se llevan a las niñas, van en, sí. O sea, hay que protegerlas, ¿no? Ante todo, y más con esto del tratante de blancas y de que cositas así, son de mucha confianza. Entonces, cuando hay muchos eventos y ya no tengo de confianza, pues sí, ya está, yo misma me aviento, ¿no? De no te preocupes, yo voy a tal lado, voy y las checo, cosas así. Si no, nada más soy la directora y ya. No, también hay que ponerse la camiseta en algunos casos. ¿Tú también manejas esto de las dietas con ellas o las dejas que sean libres? Mira, me han llegado chavas de muy bonita cara, pero pues no mucho de muy buen cuerpo. Entonces ahí es cuando yo les doy una opinión, ¿no? De, ah, mira, si te quieres dedicar a esto, pues hay que llevar una disciplina, hay que hacer esto. Pero hay unas que sí me hacen caso, hay unas que no. Hay unas que de plano ya no regresan o les hablo y es de, ah, sí, pero pues ellas saben su condición. Y pues sí, que me piden una triple A, y es A o doble A. Entonces, por más que se quiera meter en triple A, pues no hay manera. Entonces, pues ya, no, ¿sabes qué? Ya tengo trabajo, cosas así. Te enteras, después la ves y dices, ay, ahora entiendo, ¿no? Porque no se puede. ¿Manejas el direct booking? Sí, manejo de todo. O sea, te digo, yo no me cierro una sola cosa. O sea, yo como que si hay algo nuevo, trato de investigarlo, de saber si se puede hacer, de qué forma, y si se puede, adelante. Qué padre que lo estemos conociendo un poquito más. Y bueno, ya estás todo listo para mañana, se van a... Sí, mañana me voy con Iraís y con Suri. Suri llega en la mañana directo al aeropuerto, Iraís y yo salimos juntos. Y nada, a trabajar ya con las dos allá. Ahora va a ser más trabajo. Siempre trabajo con una, ahora voy a trabajar con dos allá en Guatemala. Pero vamos con todas las ganas a traernos premios y a dejar el nombre de México en alto. Bueno, lo que sabemos aquí contigo es que es obviamente que van a ganar, ¿no? Y que vaya confiada a eso. Eso, sí, sí, sí. Vamos con todo y vamos a ganar. Vamos a... Ellas tienen algo a su favor, que ya me conocen en todos lados. Y te lo puede decir Yami cuando llegamos a Colombia. Usted es Anca. No sé cómo, pero todo el mundo me conoce. Y todo el mundo me tiene miedo. Ay, viene México y viene con Adán Castro. Todo el mundo cree que yo siempre voy a ganar. Hay veces que podemos fallar, hay veces, gracias a Dios me ha ido muy bien, pero hay veces que hay fallas, pues. Pero eso es algo que está al favor, de que la gente nos tiene miedo porque llegamos a... Ya llegó México y viene con Adán Castro y tal. ¿Y ya me piensas llevarla a otro certamen? O... Por ahora ella va a vivir su año de reinado, Reina de las Américas, un certamen que nos va a abrir muchas puertas a nivel internacional. Ella tiene 4 viajes a Colombia en el año y tiene que ir a Nicaragua y tiene que ir a Perú. La organización le cubre todo. Y nada, y tenemos que trabajar por México, por la Liga contra el Cáncer en México. Y voy a dejar que estudie, que avance, que se siga preparando, y ya más grande la llevo a otro evento importante que también tenga la misma relevancia y la misma importancia que tiene Reina de las Américas. Claro. Bueno, nos vamos a un corte musical, regresas a contarnos un poquito esto del cáncer y toda esa onda. Okay. Y a despedirnos del programa. Bueno, soy Jorge Lexford, nos vamos a un corte musical, son las 3:45 de la tarde, estamos a 26 grados centígrados en la Ciudad de México, desde la colonia Nápoles, no, me estoy equivocando. Ansures, del Punto Crítico Radio, regresamos. Es que estaba en la... Maldito el día en que te encontré, la hora en la que te miré. Bueno, estamos aquí de regreso en su programa Time of Fashion, este es tiempo de hablar de moda. Adán, cuéntanos un poquito acerca de lo que estás haciendo con esta fundación para el cáncer, o el trabajo social que estás haciendo con las chicas y con esto del cáncer. ¿Cómo lo estás apoyando? Bueno, mira, todavía no hemos comenzado. Tenemos que esperar un anuncio de la organización Reina de las Américas en Colombia. Ya aquí en la Liga contra el Cáncer saben de México, saben de Yami Marrufo, pero tenemos que concretar una cita para comenzar a trabajar con ellos. Ya a mí me interesa y me gusta mucho que ellas hagan labor social. Ya Yami ha visitado con su mamá, que es como su mano derecha, ya han visitado un orfanatorio, tiene unas fotos muy lindas con unos niños espectaculares, y ya he estado en la radio, pero todavía no hemos comenzado a trabajar con la gente contra el cáncer. Nosotros, la idea es ponernos a la orden y que ellos nos usen para lo que ellos quieran, ¿sabes? Que sea a beneficio del cáncer. Mira, necesitamos que vayas al hospital, que lleves regalo, por lo menos ahorita en el Día del Niño nosotros tuvimos que haber hecho algo en el Hospital de Niños con Cáncer, pero estamos esperando todavía el anuncio de la Organización Internacional. No podemos llegar así como que somos nosotros, aquí venimos. ¿me entiendes? Tenemos que esperar eso. Y eso fue lo que nos dijeron en Colombia el día. ¿Y por qué decidiste justamente apoyar al cáncer? Porque el concurso en Colombia, los patrocinadores principales son los de la Liga contra el Cáncer. Y la directora a nivel de toda América Latina está en Colombia. Es la misma directora de la Liga contra el Cáncer Colombia. Y es por eso que... Y esa es la función del concurso. ¿Pero es directamente solamente al cáncer para niños? No, para todo tipo de cáncer. Prevenir el cáncer y tratar de estar presente en lugares donde los niños necesitan una sonrisa, necesitan una cara bonita, necesitan... Ellas fueron a un hospital en Colombia que yo no fui, porque yo fui a uno en Perú y salí destruido de ahí. Y los niños vivieron ese momento, para ellos fue como... ¡Wow! No lo creemos, ¿sabes? Ellas les llevaron regalos, convivieron con ellos toda mañana. Yo no quise ir porque de verdad que no estaba preparado. En Perú, cuando fui, me metí al baño y me puse a llorar y todo, porque es muy fuerte ver que un niño que no le ha hecho daño a nadie, que son unos hijos de Dios, que estén así sufriendo tanto y pasando por tanto trabajo. Sí. Es una cosa muy fuerte, ¿no? ¿Tú cómo sentiste esto? Bueno, en ese aspecto yo sí tengo una mentalidad diferente. Sí te afecta, sí sientes horrible, claro. Pero en lugar de tenerles lástima, yo los admiro mucho. Les tengo mucha admiración, ¿verdad? Y, o sea, ¿qué impacto causó en ti? ¿Causó algún impacto o fue como...? Sí, claro, sí es fuerte. Pero al final de cuentas, en lugar de tenerles lástima, tristeza o algo así, es mucha, mucha admiración. Para mí es una... En eso estoy de acuerdo contigo, más que todo por eso me metí al baño. Porque ellos quieren ver una sonrisa, una cara bonita, claro, que tú les des ánimo. Yo no le puedo llegar a un enfermo y ponerme a llorar contigo porque le bajo la defensa. Sí. Los enfermos tienen que más bien buscar a alguien que les dé, los alegría, haga reír, que los trate bien, que se sientan queridos. Pues. Brindarles alegría, más claro, que nada. No, pues qué padre que estén apoyando esto, qué padre tu reinado, disfrútalo mucho. Muchísimas gracias. Y pues adelante y lo que venga, ¿no? Igual gracias. Tú, te deseo toda la suerte del mundo, Iraís. Yo sé que vas a ganar porque vas con Adán, mi amigo. Entonces, Adán, igual también todo el éxito del mundo. Gracias, amigo. Y pues, a ver qué sale, ¿vale? Claro. Muchas gracias por haber venido el día de hoy. ¿Nos pueden dar sus redes sociales, por favor? Al contrario, muchas gracias a ti. Mis redes sociales son Yami Marrufo, Yami con Y y latina al final, y Marrufo con doble R y F. Creo que Instagram. Te tenía Facebook cuando todavía tenía Facebook. Sí. Deberías de abrirlo otra vez. Sí. Sí. ¿Y en Instagram? Igual, todo, Yami en Twitter, Marrufo, en Facebook y en Instagram. ¿Iraís? Iraís Carvajal para todas las redes sociales, y tengo una página como figura pública, igual es Iraís Carvajal, para que se metan ahí y vean que les gusta. ¿Cómo te pueden contactar para tu agencia también? En Google es Pic Studio Agency, así nada más, y ya aparece la página, y ahí hay para contactarse directo con la agencia. Y ahí mismo para mandar fotos y para hacer todo más rápido y okay, súper bien. Tengan respuesta rápida. A mí me pueden conseguir como Adán Castro Coach en el Facebook, y en internet me pueden conseguir, en la página web es www.reinasdemexico.com. Quiero también que visiten a Suri López, ella viene de Tierra Blanca, ella es la que va a representar a México, también viaja mañana con nosotros. Y quiero agradecer también a la alcaldía de Tierra Blanca, al señor alcalde, al señor Joel, a Ricky, a toda esta gente, a la mamá de Suri, que se han portado excelente y que han hecho un excelente trabajo en 2 semanas para que su hija también viaje a dar a conocer las costumbres de México y a través de estos concursos de belleza. Quiero agradecerle a Yami, quiero agradecerle a Iraí, porque han sido parte de este que es mi trabajo y que lo hemos vivido súper bien y la estamos disfrutando bien. Gracias por todo y gracias por siempre acompañarme y estar conmigo. Bueno, a nosotros los pueden encontrar en Facebook como El Punto Crítico Radio. Estamos como www.elpuntocritico.com, en TuneIn, El Punto Crítico. Y bueno, yo soy Jorge Lexford, en Google me pueden encontrar, mi blog de moda, igual en en Facebook, bueno, no en Facebook, no, en Twitter y en Instagram. Soy Jorge Lexford. El día de mañana te vamos a tener también aquí para que todos estén prevenidos. Aquí Adán Castro en entrevista con Jorge Lexford. Y bueno, esto es Time of Fashion, es tiempo de hablar de moda. Nos vemos el próximo, bueno, nos vemos mañana y el próximo lunes de 3 a 4. Chao. Chao. Queda, qué poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Queda solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba. Solo eso queda. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Nada queda, poca ternura. Y alguna vez, haciendo una locura, un beso ya la fuerza queda. Queda un gesto amable para no hacer la vida insoportable.